perro. Por eso tanto muerto han encontrado. Por la buena se les dice que a la clica se incorporen a jalar. Pero si no hacen caso, las noticias otro muerto anunciarán. Para eso están los cuernos que nos gusta paseando. Las trocas bien blindadas quedan desfilando. Se dice que somos bien sanguinarios, no más porque a unos cuantos hemos torturado. Pues ahora nos respetan o va a haber plomazos.